呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. ¡Pasen y vean! Nuestros pibes no son peligrosos, están en peligro. Nosotros no hablamos de violencia institucional, nosotros hablamos de represión estatal. La violencia institucional la vemos acá, eso es violencia institucional. Que las familias no puedan acceder a una vivienda digna, que nuestros pibes no puedan tener un plato de comida nutritiva, que nuestros pibes no puedan acceder a la salud, a la educación. Esos derechos se ven violados sistemáticamente en cada uno de los barrios y lo sufren cada uno de los pibes y pibas. Eso está totalmente naturalizado. Hablamos siempre de los pobres, pero en los barrios la gente sufre el hacinamiento, la falta de vivienda, la falta de salud, la falta de educación. Esa gente vive de una forma indigna hoy, ahora, en este momento. Y a eso se le agrega la represión para controlar a esos sectores humildes, pobres, para adoctrinarlos. Y eso repercute en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, nuestra tarea es esa, hoy acá, hablar de ellos, brindarles ese espacio que tanto se merece y que tan abandonado tenemos. Por ello, consideramos que es importante también seguir recordando al negro, a Luciano. A 9 años de la muerte y desaparición de Lu, la causa continúa impune, la causa continúa en una etapa de instrucción y esto no es nuevo. Ustedes hablaron de sus causas y todas sus causas están igual. No hablamos de nosotros, y de nosotros también tenemos que hablar, porque nosotros somos torturados sistemáticamente cuando nos persiguen, cuando quieren instalar hacia adentro de nuestra familia el terror para que no nos animemos a denunciar. Nosotros también somos torturados en el día a día, porque nos falta nuestro hermano, porque nos falta nuestro hijo, porque nos amenazan. En nuestras causas judiciales se mueren los testigos, y eso también hay que decirlo. Si acá pedimos que levanten la mano, van a levantar mucho la mano diciendo sí, asesinaron testigos en nuestras causas. En la nuestra también asesinaron testigos. Y en la de muchos de ustedes también. Así que son otro sector de la población, aquellos que se animan a testificar en las causas, los que también están en un peligro constante. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Mis hijos están con el padre, con el prólogo a todo coraje de Vanessa Orieta. Yo lo voto, ¿eh? Yo la voto. Sí. Sí, sí, sí, sí. Mucho coraje tiene para enfrentar al represódromo estatal. Ella lo quiere clausurar. En este programa lo inauguramos y de alguna manera ella lo quiere clausurar. Es muy importante que dice, no es violencia institucional, es represión estatal. ¿Por qué es importante? Aclarar esos términos, si no queda como que son casos aislados, el caso Maldonado, el caso Arruga, el caso Matías Rodríguez, que se va a cumplir un año del asesinato de Matías Rodríguez en Flores Sur. Ah, ¿qué? El 25 de abril. ¿Qué más encontraste de ese caso? Agente de drogas peligrosas Santillán, por ahora único acusado. Asesinó a este chico con dos balazos en la espalda. Se va a cumplir un año en la esquina de Eva Perón y José Martí. ¿Y avanzaste en tu investigación? ¿Por qué vos estabas siguiendo ese caso? Sí, recabé algunos testimonios, pero insuficientes. Queremos volver a hablar con los docentes, Bien. ¿Me escuchás ahí? Te escucho bien. Tengo el síndrome de... no sé de qué. Del que habla y no se escucha. Bien, esto es Mis Hijos Están con el Padre. Sí. Estamos en Radio La Retaguardia con una mesa que tiene otro color al habitual o al que estábamos acostumbrados, pero que no es el color natural, porque hay que desnaturalizar no sé qué cosas. Pero estamos en el estudio Víctor Basterra desde Radio La Retaguardia, llegando directo a tus oídos. Y si vamos hacia la zona sur de nuestra provincia de Buenos Aires, Radio Aijuna de Bernal 94.7, muchas gracias. Aijuna.fm, si lo sintonizás. Sí, sí, hay que hacerles un obsequio, un souvenir, un petit foie, ya que hicieron una cortina interesante de nuestro programa que pudimos escucharla la otra vez. Sí, es verdad. Y también estamos saliendo, obviamente, en la casa de Pipi. La casa de Jorge Jesús Pipi. Personalidad por AM690 K24, una radio como a vos te gusta, que está pasando bastantes fragmentos de nuestro programa. Agradecemos a esta figura señera de la radio argentina. AM690 K24, una radio como a vos te gusta. Un saludo a su operador, Sebastián. Bueno, hoy vamos a estar anunciando distintas actividades que tenemos mañana sábado. ¿Qué sábado es mañana? Sábado 13, ¿no? Porque hoy es viernes 12. Bien, una de las posibilidades es ir al festival, sí al parque, no a la calle. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde queda? Parque Rivadavia, es esto. Desde las 14 horas hay presentación de libro de Miguel Ángel Bustos, biografía de un poeta militante, de Jorge Hartmeyer. Lugar, la entrada al monumento de Simón Bolívar.